Hola. Hola, cabeza de Mu, ¿cómo estás? Sí, te estuve llamando, te estuve llamando. Mirá, yo no quiero que vos te ofendas, ¿viste? No quiero que lo tomes como algo personal. No sé, hace rato que te quiero hablar y no encuentro las palabras, ¿viste? Pero, a ver, mira, honestamente, ¿no? Cuando te escucho, se me llenan los huevos, pero se me ponen las bolas al plato, ¿entendés? No es una cuestión, digamos, mental, es netamente físico, se me explota el escroto, ¿me entendés, amigo? No lo tomes, por favor, contra tuya, por favor, te pido, ¿sabés cuánto te quiero? ¿Eh? Dale. Smoking more banana, I realized that I had a heart. Thank you. ¿Será realmente que tiene una cabeza de Mook? 从世界尽头的广播电台传来的声音，从世界尽头的广播电台传来的声音。 Qué al pedo que están, loco, que molestan a la gente que está trabajando. ¿Será que a la gente le gustan tanto las canciones pelotudas? ¿Por qué será que a mí también me gustan tanto las canciones pelotudas? ¿Será porque tienen una cuota de ternura? ¿O será que nadie nunca escribió una canción muda? Palabras se amontonan, sexo, droga y rock and roll. Bicicleta va con teta y en sus tetas me voy yo. A mí me gusta tu hermana. A mí también. Y ya le gusto yo. Sí, ya lo sé. A mí me gusta tu hermana. Sí, me encanta. Y ya le gusto yo. Sí, ya me lo dijo. Cuajo va con tajo y doler va con placer, con ventillo, con pasillo y morder va con querer, marihuana con Tijuana, Buenos Aires con Carter. Las ideas se derraman como tinta en el papel. Positives have all turned blue. Houses are fruits of the imagination. Windows are opening at the United Nations. It's when the gap in the civilized nation is closing in on immigration. You're walking down the street one day, and then the next, you're living it. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. And all the while you're lazy, going crazy, don't know what to do. You're a first world citizen, second world, who's that? Your point of view's growing hazy, and the third world's watching you. And as you vomit the car and the fax and the freezer, the third world wants one too. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. And as you vomit the car and the fax and the freezer, the third world wants one too.

cosas duele. Y tus ojos siempre me dieron suerte. Con tus piernas yo siempre llego lejos. No me rindo gracias a tus abrazos. Los colores nunca tuvieron dueños. A tu lado yo sigo hasta la muerte. Por abajo del mundo va la gente en busca de la rosa que le falta. El águila se nido en las alturas, pero en la tierra es donde la rosa planta. Al paraíso se llega por abajo, fabricando en la tierra un agujero. Dios le da pan al que no tiene dientes, y al que no tiene pan le alcanza de lo ajeno. We'll be right back. es el sueño donde me pierdo, caminando sin rumbo, ciudad desierta. Al llegar a la playa hay mil ballenas, todas al mismo tiempo nadan al cielo. Y al ver que no me podía despertar, fui bailando al mar y me hundí pensando en la locura. Como si fuera poco, queman las cortinas, se arde la alfombra, las ideas que tuve ya son historia. Y al ver que no me podía escapar, fui saltando al mar y me hundí pensando en la cordura. Y al ver que no me podía despertar, no florezcan, quizás las caras son así, pero hay tantas rutas y mundos que ya ni estoy acá. Viene a mi mente una nueva idea, quizás el tiempo viene a mi mente una nueva idea, quizás el tiempo es muy... realidad. ¿Y cuánto tiempo más de esperar? Si el sol hoy también da su luz. ¿Y cuánto tiempo más de arreglar hechas por gente infeliz? Viene a mi mente una nueva idea. Quizás el tiempo es mucho en realidad. Viene a mi mente una nueva idea. Quizás el tiempo es mucho en realidad. Quizás el tiempo es mucho en realidad. Viene a mi mente otra vez la idea. Ya sé que el tiempo es mucho en realidad. Británicos pueden tener a Radiohead. Algunos argentinos se han convertido en Thermohead. Pero los que somos cabezones levantamos el estandarte de cabeza de Mu. Sepultó esas historias que los los viejos nos tenían que contar. Thank you. caminar sin saber muy bien a dónde voy, respirar y ver. Buenos Aires, de Buenos Aires, donde siempre hay alguien que espera y

los ojos. La concha de la lora. Me hace reír, estúpida. copias el papel donde consta que tú eres humano. Thank you. ¿Será realmente que tiene una cabeza de Muk? Starless and sun down, dazzling day. Go through my eyes, but my eyes turn within. Only see stars. Thank you.